Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Este es tu programa Made in Metal y este es el programa 203. Bienvenidos a este programa. Este es un programa que es tuyo, por supuesto, es para ti. Es un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y yo siempre al principio digo cuáles son las emisoras en las que nuestro programa se puede escuchar en directo. Son 5 emisoras de España y una de Argentina. En España, Sol y Rabia de 11 a 1 de la tarde los miércoles, de 8 a 10 de la noche TNT Radio Rock y de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio y a las 2 de la tarde, hora de Argentina, en Lado Salvaje Radio. Y muchas gracias a Ariel por darme la posibilidad de que este programa se escuche en la Argentina. Pero si te pierdes la emisión, estés en la Patagonia, en la Antártida, en Moscú, donde quiera, tú puedes escuchar todos los programas en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. En el día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista con River Crow a partir de la primera media hora y con Johnny Lorca en la última media hora. Son dos bandas españolas muy interesantes y de estilos totalmente diferentes. Nosotros también tenemos una magnífica presencia en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net, y las entrevistas completas de River Crow y Johnny Lorca las puedes ver en YouTube. Y de paso yo te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que vamos avanzando para llegar a los 1000 suscriptores. Dice YouTube como tal que cuando tengamos 1000 suscriptores ya podemos empezar a monetizar, pero de ahí a que yo crea que me voy a hacer rico con YouTube, nada, los que se van a hacer ricos son los dueños de YouTube, que son los mismos dueños de Google. Así que nada, así es la vida, uno es el que trabaja, otro es el que gana el dinero. Y vamos a comenzar con la música ya, que es el principal sentido de nuestro programa. Vamos para allá. En el programa anterior nosotros terminamos con Asking Alexandria y este programa lo vamos a comenzar con una banda que yo escuché 2 días después de haber escuchado el disco de Asking Alexandria, que es el disco de August Burrett, que se llama Guardian, del año 2020. Yo me esperaba más o menos lo mismo del nuevo de Asking Alexandria y de August Burrett, y sí, me ha asombrado, pero por las razones opuestas a las que me refería con respecto a Asking Alexandria, porque August Burrett no han aflojado para nada su sonido, y a pesar de que nos perdimos un disco intermedio entre Found in Faraway Places y Guardian, la banda sigue por el camino recto de la defensa de su música por encima del pretendido éxito o mainstream. Claro, hay tan poco riesgo en la carrera de August Burrett como lo hay en la carrera de AC/DC, así que no esperes algo diferente. Esto es metal americano con estas voces de Jacob Lurs, que lo mismo rapean que chillan o son melódicas, y momentos musicales que saltan de la agresividad a la melodía con gran facilidad. Sin embargo, Guardians te guarda una sorpresa que espero sea agradable para ti. La banda se ha endurecido, la batería se ha acelerado y se ha vuelto más creativa, y los solos de guitarra ganan en atractivo. Vamos a escuchar una de las piezas donde el solo de guitarra es cuando menos curioso para el estilo musical del cual hablamos, que es Empty Heaven. Vamos para allá. We'll be right back. desde los años 80 empezaron a surgir bandas que se llamaban Trauma. Hasta en Cuba hubo una banda que se llamó Trauma, y estoy seguro que en Latinoamérica, por donde quiera, hay bandas que se llaman Trauma, también en los Estados Unidos. Pero estos son los veteranos death metaleros polacos, Trauma, quienes han sacado un nuevo disco titulado Ominous Black. Si no los conoces o ya olvidaste a qué suenan, los pocos segundos de introducción te prepararán para lo que vas a escuchar. Es una avalancha de death técnico basado en acordes sencillos y riffs repetitivos de apariencia sencilla. El sonido es grueso y muy bien definido. Y bendito el batería Arcadius Cynica, magnífico batería. Vamos a escuchar una canción de este disco de Trauma, Ominous Black. La canción se titula Among the Lies. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí. Esta es la sección donde te pongo música de discos que van a salir en un futuro cercano y hoy he escogido la nueva canción de los legendarios Jefferson Starship, quienes sacan nueva música después de 12 años de silencio discográfico. Va a ser un EP que se titula Mother of the Sun y va a salir el 21 de agosto del año 2020. El primer single es It's About Time, que es este, y quienes forman la banda ahora es David Fravor, Donnie Baldwin, Kathy Richardson, Chris Smith y Jude Gold. O sea, nada de aquellos cantantes, Marty Balin, saben que falleció, esta chica que cantaba Grace Sleep, no sabemos dónde está. Había un cantante que no recuerdo el nombre, Mickey, y el Mickey, ay, cómo cantaba Mickey, tampoco. Así que nada, vamos a escuchar esta canción que es It's About Time y a continuación vamos a hacer una pequeña, no historia, un pequeño desarrollo y hablar un poquito de Jefferson Starship. Turn! como les comentaba, íbamos a hablar un poquito de Jefferson Starship. Yo recuerdo que el vocalista fundador junto a Grace Slip fue Marty Balin. Marty Balin falleció el 27 de septiembre del año 2018. Él fue cantante, compositor, guitarrista y tecladista y formó parte de esta influyente banda de rock psicodélico. Después, primero fue Jefferson Airplane, después fue Jefferson Starship. En el año 91, Kantner, Paul Kantner y Marty Balin reformaron Jefferson Starship y continuaron de gira hasta el año 2013. Vamos a escuchar, esta es una canción que cuando yo era niño escuchaba en las emisoras de radio de los Estados Unidos y me gustaba mucho. Yo sé que ahora mismo tiene muy poco que ver con el metal y casi que poquito que ver con el rock, porque es una baladilla, pero es una balada muy hermosa que se llama Miracles. Chase, still the real world. When I fluffed your body like a string. When I start dancing inside you, baby, you make me wanna sing. Make me wanna sing now, yeah. Con Tony González. Y seguimos hablando de Jefferson Starship. El vocalista que yo les comentaba se llama Mickey Thomas. Y yo recuerdo que el primer disco de Jefferson Starship que yo pude escuchar completo fue el Freedom at Point Zero. Cuando yo tuve en mis manos el disco Freedom at Point Zero de Jefferson Starship, que me lo prestó un amigo de mi amigo Javier Amado Blanco, y creo que se llamaba Carlos Moreno Carlos Moreno, y era hijo de un historiador magnífico que se llama Mario Moreno Fraginals. El caso es que Carlos me prestó el disco y fue ahí donde yo pude escuchar Jane. Es una magnífica canción, pero ya esa canción yo la había escuchado tanto en la FM de las emisoras norteamericanas como por varias bandas de rock de allá de La Habana. Por ejemplo, una se llamaba Flash, y una creo que eran los Almas Vertiginosas, quienes tocaban Jane. Y esta canción siempre me gustó muchísimo, así que vamos a ponerla como un homenaje a Mickey Thomas. Música. Y esta canción que he escuchado de fondo, de aires así como progresivos, es una pieza que se llama Awakening y que está en Freedom at Point Zero. Es la pieza más progresiva del Freedom at Point Zero en su momento. Tenía unas partes que a mí me recordaban al Animals de Pink Floyd. El caso es que nada, cuando Marty Valli y Paul Kantner, en 1991 reformaron Jefferson Starship, comenzó un litigio por el nombre y Jefferson Starship, los de Grace Slip y Mickey Thomas, tuvieron que cambiarse el nombre a Starship. Hicieron un disco que se tituló It Needed in the Hoopla, que fue un disco muy exitoso y de ahí salieron varios éxitos, y uno de los éxitos fue We Built This City. Pero yo no te voy a poner el We Built This City original, no. Hay una película, ¿cómo se llama ahora mismo esa película? Oye, qué desmemoriado estoy. La película se llama Rock of Ages, del año 2012, y en esa película te recomiendo primero, si no has visto la película y te gusta una película musical de clásica, de casi que de clase B, bueno, pues la puedes ver. Pero si eres un rockero empedernido, lo más probable es que cuando tú veas esa película lo que hagas sea encabronarte y pensar más de mí, porque yo te recomendaba esa película que es sumamente mediocre. Sin embargo, déjame decirte que a mí, que me gusta casi todo, la película entera no me gustó, me gustaron algunos pedazos, y uno de los pedazos que me gustó fue el mashup, o sea, esa mezcla que hacen con We Build the City y de Starship como tal, y el We're Not Gonna Take It de Twisted Sister, porque es una manifestación que hay en la calle, y unos dicen que We Build the City y otros que We Are Not Gonna Take It. O sea, unos dicen que nosotros construimos esta ciudad, que era lo que me gustaba de la canción original, que decía, nosotros construimos esta ciudad sobre rock and roll, la ciudad de Los Ángeles. Y los otros que dicen We Are Not Gonna Take It, no vamos a aceptar que ustedes digan que han construido la ciudad. Vamos a escuchar este mashup y con esto terminamos con lo que hemos hablado de Jefferson Starship, Jefferson Airplane. Y si ustedes quieren saber más, busquen en internet. Vamos para allá con el mashup. We built this city. We built this city on rock and roll. Made in Metal. tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Inopia es el nuevo EP de Ratones Colorados. Directo al entrecejo, cargado de letras irónicas, satíricas, que no dejan indiferente a nadie. Pánico, pánico, pánico, pánico. El rock punk marca de la casa, aderezado con flirteos hard rock. Disponible ya en tu plataforma digital y tal habitual. Ya están aquí de nuevo, viejo. Ratones Colorados. No te quedes en la Inopia. LadoSalvajeRadio.com 24 horas a puro metal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Comentaba que a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con River Crown. Ellos sacaron un disco en este 2020 que se titula Remains of a New Life. Ellos presentan este disco con una música y una producción que nos hacen pensar que son del centro de Europa como mínimo, o de allá lejos donde se hizo el desert rock, e incluso tal vez de la escena hardcore de New York. Pues nada de eso. Dicen que sus influencias son desde Black Sabbath a Pantera, pasando por Black Label Society o Metallica. El caso es que aquí están, y no son de aquí, de España, pero además no solamente son de España, sino son de una ciudad de España. Yo pensé que se habían llamado River Crow por el río Cuervo, pero no. El caso es que vamos a escuchar una pieza que se llama Madness and Row. Carlos Greces Tormo, quien es responsable de prensa de Black Heaven Music, que es a donde pertenecen River Crow, me decían que su rollo era stoner rock y metal, y yo mordí el anzuelo. Y mira, gracias Carlos, me has enseñado una banda magnífica. Vamos a escuchar Madness and Road. Luego el guitarrista Chema Fernández nos hablará de su vocalista Dani López y el sonido del bajo en el disco. Y vamos a escuchar Little Bastard. We'll be right back. influencia al final yo creo que es un poco también casi donde tú te encuentras a gusto, ¿no? Es como, por ejemplo, bueno, a todos nos pasa nuestro instrumento, ¿no? Si yo ahora con la guitarra trato de tocar hacia un guitarrista que no he tratado nunca de tocar temas suyos o que no me ha influido mucho, me va a costar o me voy a encontrar menos a gusto, mejor dicho. Pues con la voz pasa un poco igual, ¿no? Al final tu timbre, lo que más te pides cantar de tal o cual forma, y eso al final yo creo que es lo que hace que tenga ese timbre. Por ejemplo, si hay reflejo, hay gente que también dice que tiene un deje a Eddie Vedder, o sea que es que al final es un poco también un poco lo que el oído en ese momento casi te dice. Pero sí, también yo creo que David tiene una cosa brutal, y es la cantidad de timbres, porque tú escuchas el disco y es verdad que es que no tiene nada que ver, como decías tú, el timbre de Fly Away, meloso, tal, al timbre de Hell Down, que es roto, que es furioso, y eso la verdad que hace que sea un cantante de 10. Chema, está City of Sorrows inspirada en alguna canción de Metallica. ¿Hay alguna canción que esté claramente marcada por Metallica? Yo te lo digo por el City of Sorrow y el Harvester of Sorrows de Metallica, y también porque hay un pedacito que a mí me parece que se parece un poquito a One. Bueno, la verdad que no lo habíamos parado a pensar. Por ejemplo, hace poco un buen amigo de la banda dijo que le recordaba un montón una canción de Alter Bridge. Es que al final es un poco, a día de hoy, no encontrar pequeñas reminiscencias o pequeñas influencias en otros artistas o en otras bandas, discos, tal, es difícil, ¿no? La verdad que no, que la hicimos un poco, empezamos a sacar ideas en el local de ensayo y hicimos un poco lo que nos pedía el cuerpo con ese tema. Pues el de One, fíjate, no lo había pensado, pero sí que es verdad que a lo mejor ahí el breakdown, la parte ahí cañera del medio, puede tener un toquecito a la parte cañera de One. Pero bueno, al fin y al cabo creo que una pincelada, ¿no? Pero tampoco creo que sea, no creo que venga ahí el jefe fiel a molernos a palos por haberle plagiado. Chema, Dani Ruiz debe estar muy contento de que su bajo se escuche en la grabación, ¿no? Y antes que me respondas, te voy a contestar algo. Hace días que tenemos un pajarito cantor aquí en la comunidad, seguro que se escucha. Pues el bajo de Dani se escucha mejor que el pajarito aquí en esta grabación. Está buena. Sí, no, la verdad que, joder, es algo que a mí me ha molestado muchísimo, muchísimo siempre. Que ¿por qué no se oye el bajo en el disco? Es decir, o sea, al final es un instrumento que es más importante casi que las guitarras, si cabe. Es decir, es que la batería del bajo es esa base rítmica fuerte, esa máquina de que todo suene engrasado, contundente, fuerte, que suene bien. Es el bajo y la batería, son los instrumentos que tienen que estar más definidos en el disco. La guitarra, evidentemente sí, al final el riff siempre acompaña mucho a recordar las canciones, a que te enganche también un poquito el canturrear el riff. Por ejemplo, ¿quién no ha canturreado el riff de Iron Man? Pues pam, pam, ta, al final se te queda, ¿no?, grabado. Pero sí, cuando teníamos clarísimo que cuando el disco lo mezcláramos, el bajo tenía que tener el protagonismo que tiene que tener, porque encima es un bajista, Dani, que es brutal, que es buenísimo, es un bajista que dices, ole, lo hace todo al tempo, con gusto, no se puede pedir más, Déjame comentarte antes que se me olvide, que te vi que tú ibas a salir con una camisa de cuadro y dije, déjame ponerme mi camisita de cuadro para estar a tono contigo. La sección rítmica la completa Sergio Jiménez, quien tiene una pegada que me hace pensar que no es muy joven. No porque pegue suave, porque no pega suave, sino por la manera de tocar, que es una manera de tocar heredera de los baterías de los años 70. ¿No es una manera tan moderna? Pues no. Justo, de hecho, Sergio es el yogurín, es el más pequeñito de la banda. Y la verdad que es que lo que sí te puedo decir es que igual es que es un músico increíble, es un maquinón, y que al final controla de jazz, controla de blues, controla de reggae, controla de bossa nova, controla de metal, por supuesto. Entonces al final yo creo que el estudiar mucho un instrumento te lleva inevitablemente a tirar de todo el recorrido que tiene el instrumento y tirar de la gente que ha ido siendo un hito en ese instrumento, ¿no? Y evidentemente tirar de los grandes, de tanto en eso, en cualquier instrumento, en la guitarra, en el bajo, en la batería, tirar de la gente que ha marcado eso, esos hitos, como digo, yo creo que es lo que te hace luego también ser un buen músico, ¿no? Es decir, todo ese trasfondo que hay, toda esa trayectoria, debes nutrirte todo lo que puedas de ella y debes influirte todo lo que puedas de ella. Yo creo que eso es fundamental. Y por supuesto que Sergio lo ha conseguido muy bien. Y es verdad que tiene un toque muy especial y sabe cuándo tiene que darle ese plus de versatilidad, ese plus de virtuosismo, y cuándo tiene que marcar un ritmo fuerte, contundente, con su pegada más sencilla. O sea que también chapó, porque es una máquina. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Otra banda que cuando yo escuché por primera vez me quedé alborotadísimo, loco con la banda, fue Golgota. Golgota, una banda española que después desapareció, o desapareció ella, o desapareció la manera en que sus discos llegaban a Cuba. El caso es que Golgota en el año 2019 sacaron un disco, y aunque ya mayormente ponemos solamente discos del 2020, hemos recobrado este disco porque realmente creo que lo merece. Es el cuarto disco de Golgota, Erasing the Past. A la banda la conocimos por Melancholy, y yo recuerdo que en aquel momento nos pareció el grupo más interesante venido de España, y nos preguntábamos por qué no estaban en todas las revistas. Pues nada, a lo mejor no estaban porque no pagaban, o a lo mejor porque no eran de la península. El caso es que con el paso de los años aprendimos más sobre el negocio de la música y el fatalismo geográfico, y dejamos de hacernos esas preguntas. Aquí permanecen los dos miembros fundadores, el guitarrista Vicente Payá y el vocalista Amón López, materia prima suficiente para que el disco suene como siempre debió haber sonado la banda. Pero entre aquel primer disco que escuché y este disco, yo no había sabido mucho de ellos. Y sin volver al pasado, yo encuentro que la banda aquí sigue trabajando la melodía lenta y triste, acompañada de voces guturales y graves. Vamos a escuchar la pieza que cierra el disco, que se titula Land of Defeat. You have traveled through seas of memory. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y ahora sí nos vamos a ir lejos de aquí, y nos vamos a ir lejos de aquí porque lo que estás escuchando es una banda que se llama Dark Divinity. El disco es un EP titulado Messianic y ellos son un quinteto de death metal melódico formado en Wellington, Nueva Zelanda. ¿Cómo llegó este disco aquí? Pues nada, ellos nos contactaron por Twitter y nos mandaron el EP. Y les confieso que solo por habernos prestado atención desde un lugar que posiblemente esté entre los más lejos de España, ya es razón suficiente para prestarles atención nosotros a ellos. A partir del 2018 hubo varios singles y ahora este EP. Comienzan con una joya total que es Set in Stone, del cual han hecho un curioso video, y aunque el riff inicial te suene común, tan pronto este varía ante los versos te darás cuenta que aquí hay potencial y que un papel importante en el desarrollo de la música lo lleva el batería Ian Moore, que entra cortando cabezas en la, bueno, en su momento, porque te iba a decir exactamente dónde, pero no es importante, lo importante es que lo escuches tú. Vamos a escuchar esta canción que se llama Set in Stone. regresamos a Europa con el disco de este año de Suicide Attack, que se titula No More Room in Hell. En el año 2015, estos holandeses sacaron su primer EP, Prepare for Attack, un proyecto del cantante y guitarrista Frank Swatter, quien ha estado en dos bandas, Tinion, Extinion y Stigma, quienes les ha tomado 5 años regresar con su primer álbum. Hace un año estrenaron el video de Bliss of Death, y es un disco que sale solo en formato digital y a manera de testamento, de trabajo póstumo, porque por lo que he oído la banda ya no existe. Es una contrariedad. Yo tengo un amigo que cuando pasaba algo decía, ¡qué contrariedad! Después de escuchar el disco y aún sabiendo que la banda ya no existe, no garantizo que no habrá sucesor. Bram Swatter es quien canta y toca la guitarra, así que en cualquier momento puede juntarse con 2 o 3 amigos más y sacarse las ideas que tiene en la cabeza. Este no es un disco que va a revolucionar algo, al contrario, lo único que puede revolucionar es tu cerebro con la electrizante y agradable velocidad del thrash. Vamos a escuchar Perfect Kill, donde hay unos versos que me recuerdan a Dave Mustaine en aquellos primeros discos de los 80. Te comentaba, vamos a aprovechar para poner algo de Megadeth. Lo que me recordaba la canción de Suicide Attack era esta pieza que vamos a escuchar de Megadeth, no la que estamos escuchando, que es Set the World Fire. Es In My Darkest Hours, que en su momento, yo recuerdo que en su momento yo escuchaba esa canción y decía, uff, qué buena está esa canción. Pero han pasado los años y aún así, aunque la canción me impresiona, no te puedo decir qué buena está esta canción. El caso es que cuenta la historia que In My Darkest Hour, Dave Mustaine, es una canción que escribió como homenaje al bajista de Metallica que había fallecido unos años atrás, Cliff Burton, que falleció en un accidente de tráfico donde estuvo involucrada toda la banda y que al parecer Dave Mustaine le guardaba cariño, porque cuando echaron a Dave Mustaine de Metallica, posiblemente Cliff Burton fue el único que dijo, ay chico, ¿cómo lo vamos a echar? Pero nada, el caso es que aquí está una canción tan importante como es In My Darkest Hour. Trevi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. AltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Sí, queridos amigos, y esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Esta sección donde yo te cuento cualquier tontería sobre cualquier cosa. Pero en este caso, déjame contarte que muchas veces, por supuesto, me voy a las redes sociales porque ¿dónde puede existir mayor cantidad de tonterías y cosas absurdas que en las redes sociales? Pero también cosas bastante interesantes. Y yo tengo un amigo, es un amigo de Facebook, un amigo al que nunca le he visto la cara, un amigo al que no me he preocupado de mirar alguna foto para ver cómo es, porque lo importante no es cómo es, no es si es gordo, flaco, blanco, negro, lo importante es lo que piensa, lo que dice. Y somos, como te decía, amigos de Facebook porque nunca lo he visto, nunca lo he saludado, nunca le he dado la mano ni un abrazo. Él se llama Yayo Alonso Rockmaster. Y él nos cuenta una cosa que realmente he traído aquí porque me pareció muy interesante. Y él dice, el problema no es la izquierda o la derecha, el blanco o el negro, lo alto o lo bajo, el macho o la hembra, el gordo o la flaca, ni la guapa o el feo. El problema es la falta del más mínimo conocimiento y la ignorancia de todo. Y peor aún, que nos sintamos en la mentira tan cómodos como en la más absoluta de las verdades, y la defendamos y nos movilicemos regocijándonos en nuestra mierda interior. La opinión es libre, la ignorancia ha sido, es y será nuestro más que merecido castigo. La verdad, esto es un pensamiento de otra persona, no de Yayo, lo puso entre comillas, pero no dijo quién lo decía. Dice, la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. Y esto también me recuerda algo que yo siempre digo, no solamente aquí, sino en la vida diaria, que es que realmente, porque hay quien dice, cuando alguien dice una tontería, otra persona responde, lo que estás diciendo es una tontería, y dice, aquí no hay democracia, no me dejan expresar tu opinión, y dice, no, esto es la democracia, que tú des tu opinión y otra persona piense que tu opinión es una basura. Y también lo pueda decir. Y después tú puedas defender sí o no. Y como mismo, lo mismo pasa aquí en esta sesión de filosofía barata y zapatos de goma. Que tú puedes pensar que lo que yo digo es una tontería y yo te lo voy a aceptar. Tú solamente fundamentalo como lo fundamento yo. Y vamos a continuar ya con la música, que es el sentido de este programa. Vamos allá. Made in Metal, mucha música y muy buena. te había comentado que en la última media hora, donde ya estamos, íbamos a poner fragmentos de una entrevista a Johnny Lorca. Johnny Lorca es un guitarrista de hard rock conocido por ser parte de la banda de heavy metal Heathen, con la que ha girado en los últimos años por Centro Europa, Japón y gran parte de la península española. También ha sido miembro de Snake y es el guitarrista de la cantante de pop Bea Navarro, con la que lleva tocando desde el año 2016. Ha grabado con ella ya 3 discos de estudio y en este disco de Lorca Bea hace los coros. En el 2018 también entró como bajista de Doble Esfera. O sea que hablar de Johnny Lorca, como lo conocí, que es sencillamente que él sacó su disco, yo no le hubiera prestado jamás atención a su disco, pero mi amigo David Esquitino le está trabajando con él en la promoción y me recibí una promoción de Esquitino donde decía el disco de Johnny Lorca. Escuché el disco me resultó tan bonito, tan agradable, que pregunté para hacerle una entrevista con Johnny. Le mandé las preguntas y Johnny me respondió que no, que él no me iba a responder las entrevistas por escrito, que las preguntas le habían gustado tanto que él quería que la entrevista fuera por Skype. Y asimismo hicimos la entrevista por Skype. Quizás el audio no es el mejor, pero yo estoy seguro que ustedes lo van a entender. Muy agradable la entrevista, me la pasé muy bien y creo que él se la pasó mejor que yo. El caso es que el disco habla, vamos a decir que no es un disco conceptual, pero habla de un personaje que se llama Jimmy. Jimmy es un chico como cualquier otro, con amores y desamores, con alegrías y tristezas, y amante de la música. El amante de la música se podía llamar Pepe, se podía llamar Manuel, se podía llamar Carlos, pero nada, él le puso Jimmy porque Jimmy es un nombre más artístico y más musical. Con un sueño, Jimmy vive con el sueño del que no quiere despertar, el sueño de que va a vivir de la música, a pesar de tener la realidad en sus ojos. Y yo pensé que Jimmy y Johnny eran la misma persona. Vamos a escuchar, chicos de rock and roll, que hay quien comenta que se parece a no sé cuál canción de Whitesnake, pero para mí no se me parece. Y luego nos va a contar Johnny cuando Johnny hace de Jimmy, cuando Jimmy hace de Johnny, y viceversa, y sus influencias musicales, para terminar con un tema que sí es muy Whitesnake, que es Lo que eres para mí. Tú, que siempre fuiste. Nada de nadie. ¿cuánto hay de Jimmy en Johnny y de Johnny en Jimmy? Pues es un 50-50, creo yo. Es un poco autobiográfico el disco y, bueno, a ver, al ser un disco en solitario y le quería dar el toque este conceptual, ¿no? Pues entonces, a ver, quieras o no, pues yo me veo un poquito reflejado, ¿no? Porque los temas son en primera persona y trata mucho de Johnny, en realidad. Pero bueno, cada uno le puede ver el sentido que le quiera, ¿no? Era el disco. Entonces, pues... Pero bueno, sí, es un 50-50. 50 Johnny, 50 Jimmy. Sí, sí, mira, hay una canción que fue la primera que yo le... O sea, que yo leí sobre ella, que fue Chico de Rock and Roll. Que alguien decía que parecía que lo comparaba con una pieza de White Snake. Y realmente, pero yo lo oí, no. A mí lo que me suena bastante a White Snake es lo que eras para mí. Lo que eras para mí, porque, por ejemplo, me suena, pero al White Snake anterior al 1987, que sí, tampoco. Sí, es super In Your Love, In Your Love, decir es. Sí, efectivamente. Entonces, es más, mis colegas y yo, cuando hice el tema. Teníamos la coña que le decíamos Ain't No Love in the Heart of the Murcia. Ese tema se ha llamado así hasta que le puse nombre. Pero era así, la coña que teníamos era que era muy, muy cover day. Más que White Snake, era muy cover day. Era muy claro. Me hubiera gustado que cover day hubiera hecho esa canción, la verdad. O sea, que hubiera cantado encima de la canción. Bueno, pues nada, mira, tú sabes que cover day acaba de sacar, o sacó un disco el año pasado. Ahora seguro o no saca más nunca o saca dentro de 3 años, pero tú la canción afínala bien y mándasela ahí a la casa de él. A ver qué le dice, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto hay en este disco de bandas como White Snake y otras bandas que no son españolas? Muchísimo, muchísimo. White Snake es mi banda favorita de todos los tiempos. O sea, la primera vez que escuché un 1987, ese disco me marcó y tenía 8 o 9 años. O sea, que yo siempre he sido muy Purple, muy White Snake, Foreigner. O sea, que he sido siempre muy, muy jarroquero en ese aspecto. O sea, que hay muchísimo. Hay muchísimo más de bandas internacionales que nacionales, la verdad. Claro, pues déjame contarte que ya yo te iba a decir, no, a lo mejor en el 87 tú no habías nacido. No había nacido, ¿no? Anochecer, y he roto mi silencio. Todo lo que fui se ha vuelto contra mí. He vuelto a recaer en recuerdos del pasado que nunca superé, ni siquiera lo intenté. Ese lugar donde descansar, como un lobo solitario voy esperando mi final. Si estuvieras aquí, sabría qué decir. Ya no sé cómo salir de la angustia que sentí. Thank you. habitación. Aquella noche sin dormir me separó de ti y ya me abandoné y descuidé lo que eras para mí, lo que eras para mí. Y obviamente, si ya escuchaste la entrevista a Johnny Lorca, ya sabes por qué. Yo te voy a poner ahora la canción de Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City. Vamos allá. This belongs to you. Let's sing this together. Ain't no love in the heart of town. Oh baby, ain't no love, sure enough is a pity. Ain't no love, cause you ain't around. Let's go, y'all. Queridas amigas y amigos, esto es la despedida. Todo lo bueno se acaba, imagínate lo mediocre, cómo no se va a acabar. No, realmente no pasa así. Ustedes saben que lo bueno es breve y lo mediocre dura largo tiempo. De la misma manera que las personas que son buenas personas por lo general fallecen pronto, mientras que los que no sirven, los que son, diría yo, unos hijos de puta, uff, como duran años. Esos son como si fueran eternos. Y realmente así no hay quien pueda sobrevivir. Pero nada, esta es la despedida. Y en el programa de hoy, como te comentaba, tuvimos fragmentos de una entrevista con River Crow y también con Johnny Lorca, que puedes ver estas entrevistas al completo en nuestro canal de YouTube. Y de paso, aprovecha y suscríbete a nuestro canal. A ti no te va a costar nada y dicen que yo voy a monetizar. Así que vamos a ver si esto es verdad. También nos dimos un repasillo clásico con Jefferson Starship y White Snake. También podemos considerar que Megadeth es una banda clásica ya. Y escuchamos bandas nuevas Bueno, August Burns Red no es tan nuevo, Trauma tampoco, pero estoy seguro que con la dupla de bandas que son Dark Divinity y Suicide Attack, estoy seguro que te divertiste si lo que te gusta es el metal acelerado. Así que espero que lo hayas pasado muy bien y vamos a estar aquí todas las semanas y en iVoox, en iTunes, en archive.org, cada vez que tú quieras irnos a buscar. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal y además te deseo un feliz verano, unas felices vacaciones. En Argentina te deseo un feliz invierno, que la pases muy bien, que comas buena entraña. Este curso, conocí a una chica argentina que una vez me estuvimos hablando de los cortes de las carnes y me dijo, no, esta noche voy a comer entraña. Digo, Ave María, chica, qué lástima que no me invites, porque como a mí me gusta. Y saben que aquí en España la entraña solamente en los lugares donde se ofrece comida argentina se puede comer, y en Cuba solamente si perteneces al comité central o eres un dirigente grande del ejército podrás comer. De lo contrario, la carne de res está más perdida que la felicidad. No tanto que la felicidad, porque realmente el cubano es feliz de esencia. Así que en vez de decirte que está más perdida que la felicidad, está más perdida que los milagros de Dios. Así que nada, con esto nos despedimos y solamente me resta decirte chao y pásalo bien.